Kobe Leadership Center presenta Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas con el Dr. Stephen R. Covey. Hábito 5. Buscar primero entender, luego ser entendido. Parte A. Diagnosticar antes de prescribir. Estudien ustedes cada campo del quehacer humano. Estudien cada proceso para resolver problemas en cada profesión, sin excepciones, y se darán cuenta de que hay que entender antes de actuar, antes de emitir juicios. Los abogados desarrollan una investigación antes de preparar un caso para la corte. Los doctores diagnostican antes de prescribir. Los maestros aprenden antes de enseñar. ¿Qué hace el vendedor amateur? Vende productos, y el vendedor profesional vende soluciones. Es el hábito 5, buscar entender primero y luego ser entendido. La tendencia de casi toda la gente es querer ser entendida al principio, o si busca entender, lo hace con la intención de replicar, con la intención de ejercer alguna influencia, como una técnica en la polémica, para lograr su propio fin, no con la intención de entender. Ahora, ¿cuál es tu nombre? Juan. ¿Juan? Díganme, ¿por qué usa anteojos Juan? Sí, claro, pero ¿qué hizo el oculista antes de prescribírselos? Diagnosticó. El oculista trató de entender. El oculista primero fue influenciado antes de intentar influenciar. Y eso lo ayudó en el diagnóstico y la prescripción. Es por eso que Juan usa esos anteojos. ¿Me los puedes prestar un segundo? Te van a fascinar. Y te van a cambiar tus paradigmas. Ah, tan potentes son. Mi amigo, son casi parte tuya, ¿eh? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Estoy seguro de que sirven. Vaya. Bien. Amiga, ¿cuál es tu nombre? Ana. Ana, intenta esto. Haz de cuenta de que esos lentes son justo lo que necesitas. ¿Ahora ves mejor? No. ¿No? Piensa positivamente. No hay ningún problema, Ana. Ningún problema que una actitud positiva no pueda corregir. Pero veo borroso. ¿Ves borroso? Es el sello de la compañía, Ana. ¿Te das cuenta de su elegancia? ¿Verdad que te gustan? No. Ah, se te ven muy bien, Ana. ¿No están de acuerdo? Sí, sí, muy más bien, interesante. Claro. ¿Ves? Todos estamos de acuerdo en que se te ven bien. Ana. Hija, tu madre y yo, durante muchos años, destilamos toda nuestra sabiduría en tu beneficio. Y la de nuestros antepasados también, Ana. La de muchas generaciones. Y todo ha fructificado en esos lentes. Ahí está lo mejor de nosotros. Ana, ¿verdad que te gustan? Son geniales, pero no puedo ver. Son geniales, pero no puedo ver. Ahí hay un doble mensaje, Ana. O sea, ¿tienes idea de los sacrificios que tu madre y yo hemos hecho por ti? ¿De las cosas que hicimos en tu beneficio? ¿Ah? ¿Sabes lo que tu madre tuvo que pasar para traerte al mundo? ¿Y los esfuerzos que hacemos para brindarte oportunidades? Hija, ¿qué más tenemos que decirte? ¿Ana? ¿Te gustan ahora? No. Es una persona íntegra. Otra gente capitula. Aunque la verdad nunca les doy lentes tan potentes. Cuando capitulan, voy con otra persona. ¿Qué te parecen? Me encantan. ¡Oh! ¿Me los das? Los puedes conservar toda la tarde. Así es, será un premio por tu actitud positiva. Puedes usarlos toda la tarde. ¿Esas lágrimas son de gratitud? Muy bien, mi amigo, podrás volver a ver. Ay, puedo sentir tu nivel de ansiedad. Bien, cuando estoy convencido de algo, cuando están convencidos de algo, ¿les interesa la opinión de los demás? ¿Cuántos en este estado mental usamos esos métodos? No me refiero a los más extremos, simplemente los más comunes. Esfuérzate, esfuérzate. Piensa positivamente. Eso hace la diferencia. Es que nos inquieta no usar esos métodos y escuchar a alguien. Buscar primero entender. Tiene que haber un cambio mental. Y muchos no estamos dispuestos a ese cambio. Tenemos hábitos muy arraigados que nos dan seguridad. Es muy interesante lo que dices. Si empezamos a escuchar con atención, tal vez nos influencien. Lo que nos daba seguridad era tener razón. Cuando buscas entender, corres un riesgo, eres vulnerable. Se dan cuenta ahora por qué pasamos primero por la victoria privada de 1, 2 y 3. ¿Por qué? Por la autoestima. Claro, pero la autoestima, la seguridad, provienen de la integridad a los principios, no de tener razón. Así serán los primeros en decir, estaba equivocado. Ustedes aprenden rápido. Pero muchos están preocupados en prescribir lentes para ojos que jamás han diagnosticado, porque si realmente se comprometen en un diálogo significativo, entonces se vuelven vulnerables. Saben que exponen su propio centro, su necesidad de tener razón, de poder dar consejos, de manejar a su hijo, su hija, su empleado y hasta a su cliente. Usted no sabe lo que necesita. Yo sí lo sé y se lo voy a decir. Parte B. 5 niveles de escuchar. Se puede escuchar a 5 niveles distintos. Los 5 niveles forman un continuo. El nivel más bajo es no escuchar. Podemos usar con propiedad la palabra ignorar. Uno ni siquiera está ahí, simplemente está pensando en otra cosa. El segundo nivel es cuando se simula escuchar. Uno aprende a hacer los movimientos, los gestos adecuados y en los momentos adecuados dice, ¡ah, sí! El tercer nivel es escuchar selectivamente. Ahí sí se escucha. ¡Ah, sí, eso me recuerda! O a propósito, o estoy de acuerdo, sí, sí. Eso que dijiste, sé exactamente a lo que te refieres. Yo tuve la misma experiencia. Bueno, sí, puede ser, quién sabe. Uno sí entiende, pero tiene la cabeza en sus propios asuntos y solo escucha lo que tiene que ver con sus asuntos y sus intereses. Pero sí entendemos. El cuarto nivel es escuchar atentamente. Consiste en dar plena atención, con total sinceridad, Requiere mucha energía realmente atender a otro. Pero todavía seguimos en la cabeza. El quinto es escuchar empáticamente. Salirnos de nosotros. Colocarnos en la cabeza de otro. No es cuestión de simpatía o de estar de acuerdo o no. No se toma posición. ¿Recuerdan cuando usamos el iceberg como una metáfora? Pues tiene mucha relación con la empatía y la comunicación. Dijimos que el tope era la técnica. ¿Y recuerdan qué era la gran masa del iceberg? El motivo. La actitud más profunda. ¿Están realmente ansiosos por entender? Bien, la magia surge justamente del proceso de afirmación humana. Si sacáramos todo el aire de este salón, ¿cuál sería nuestro principal interés? Ahora que lo tenemos, ¿el aire nos motiva? ¿Qué es lo que nos motivaría? La ausencia de aire. El equivalente psicológico al aire es sentirse entendido. Es el más hondo anhelo del corazón humano. Pero darle aire psicológico a alguien es imposible cuando se tiene con ese alguien un conflicto. Aire que alimenta el espíritu humano. Es tan rico y nutritivo que nos vuelve abiertos, no defensivos. Una vez me dijo un padre, no entiendo a mi hijo, no quiere ni escucharme. Le dije, ¿no entiendes a tu hijo porque él no quiere escucharte? Sí, sí, así es. Déjame repetir lo que dijiste exactamente. No entiendes a tu hijo porque él no te escucha. Y eso es realmente frustrante. Sí, sí. No entiendes a tu... ¿Por qué lo sigues repitiendo? Creía que si uno quiere entender a alguien, es uno el que debe escuchar. Ah, sí, sí. Yo entiendo a mi hijo. Sí, claro que sí. Yo sé lo que le pasa, sé exactamente lo que quiere decir. Ese padre no entendió, no sabe qué le pasa a su hijo. La vida de cada uno es tan única, tan singular. ¿Quién va a escuchar toda esa singularidad? C. Respuestas autobiográficas. Intentemos un pequeño juego. Esta será la situación. Yo seré su hijo y usted es mi padre o mi madre y estaré interactuando con ustedes. Estaré muy preocupado y usaremos la técnica del alter ego, pero ustedes actuarán como si no lo oyeran. Solo me oirán cuando les hablo, pero no cuando reflexiono. Veamos cómo cada uno representa su papel. ¿De acuerdo? Ay, ya estoy harto de la escuela, papá. No me sirve para nada. Explícame. Pues, es que no tiene ningún valor, no es la práctica, no tiene que ver con mi vida, no tiene que ver con las cosas reales, todo es pura teoría. Oye, ¿qué es lo que me estás diciendo? No te entiendo. Bueno, lo que trato de decirte es que... No sé si debo seguir en la escuela o... No sé. Yo no veo que sirva para nada. ¿Lo que me estás diciendo es que piensas abandonarla? ¿Por qué no? Si mi amigo José lo hizo. Se fue y consiguió un buen trabajo y está aprendiendo mucho más que yo. Estoy seguro de lo que te digo. Aprende y mucho más. Creo que no sabes bien lo que quieres hacer. Vamos a seguirlo hablando. Ay, ojalá pudiera hablar de lo que yo quiero hablar. Y no quiero hablar de la escuela. ¿Me escuchas, hijo? Nadie vio ni oyó nada, ¿eh? Mira, mamá, es que... no sé... No sé, te juro que es tan frustrante a veces. No aprendo nada de nada. Bueno, tal vez deberías aplicarte más. Sí, bueno. Pero si ya traté de aplicarme más y lo estoy haciendo, no llevo ahí ya 2 meses, eso es un gran esfuerzo. Yo no creo que estés haciendo un gran esfuerzo, sino mira a tu hermana. Sí, claro, pero ella, a ella le gusta. Ella no tiene los mismos intereses que yo tengo, mamá. Es más, siento que no tengo nada que ver con esta escuela. Tu padre y yo trabajamos muy duro para que vayas a esta escuela. Como sabes, tuve que tomar otro trabajo para poder pagártela. Yo sé que lo hacen por mí. No es que no esté agradecido por lo que papá y tú me dan. Lo que pasa es que... es tan difícil y además no le veo mucha utilidad porque ellos, ya sabes, lo que les gusta es darnos toda esa abstracción y esa teoría. Yo creo que no te aplicas, hay que mandarte a un maestro particular. Dios mío, lo único que me faltaba. No puedes dejar la escuela, así nunca vas a entrar a la universidad. Ojalá pudiera hablar de lo que yo quiero hablar. Pero ella va a persistir en esto y me hace sentir tan mal después de todo lo que han hecho por mí. Bueno, creo que no te entiendo. Tal vez podrías ayudarme a entender lo que realmente quieres. Porque yo no te entiendo. Dios mío, claro que no me entiende, pero ahora no tengo ganas de explicarle nada para que me entienda. No después de oír las maravillas de mi hermana y todo lo que ella... y mi padre han hecho por mí en toda mi vida. Yo... bueno, lo que trato de decir es que no sé si todo esto tiene utilidad, papá. Yo ya... ya hice el intento. ¿Me comprendes? Si no es la escuela lo que quieres, entonces ¿qué es lo que quieres? Ay, Dios, ojalá pudiera hablar de lo que quiero hablar, pero papá se siente ahora en un comité de planeación. ¡Qué situación más tremenda! Tengo que confrontar toda esa teoría que me enseñan todos los días. Por ejemplo, los estudios sociales. Es algo que nunca aparece en los periódicos y tú nunca mencionas tampoco. Todo eso es demasiado abstracto para mí. ¿En otras palabras, para ti el aprendizaje es imposible? Bueno, no es eso. Lo que sucede es que, no sé... Mira, hijo, voy a contarte una historia. Puedes preguntarle a tu abuelo y verás que es cierto. Cuando tenía 16 años y regresamos de México... Ay, ojalá pudiera hablar de lo que quiero hablar, bueno, pero... ahora tengo que oír otra vez la autobiografía de papá. Escuché los capítulos 3 y 4 tantas veces en mi vida y... a los 16 les di mucha guerra, hijo. Hasta escuché el capítulo genealógico que está justo en el apéndice de su autobiografía sobre su abuelo y... bueno, pero tengo que ser paciente porque entiendo... ¿Por qué no hacemos esto, hijo? Si tú estás seguro... no tiene sentido que te presione a quedarte en la escuela. Si estás seguro y eso es lo que quieres hacer, ¿por qué no tomas solo un semestre o 6 meses y dejas concluida esa etapa y después te vas a trabajar y entonces... Ay, esto sí es insoportable. Me enferma cuando finge demencia y se pone magnánimo. Ay, ojalá pudiera hablar sobre lo que siento realmente, pero estoy tan... tan confuso y ya estoy harto de todo esto. Siempre es lo mismo y lo mismo. Sí, tal vez deberíamos hacerlo. Siento que es buena idea. Yo sí, creo me parece que buena idea. Podrías tal vez irte con José y allá los dos a ver si consiguen algo de... Yo no sé si mamá va a estar de acuerdo. Ella me ama y me dijo otra cosa. Pero si yo te amo. Ven aquí y te daré un beso. Realmente no sé qué decir. Ojalá pudiera hablar sobre lo que me está pasando. Creo que estoy harto de todo, mamá. Tal vez como tú estás harta de la casa, tal vez debería hacer lo que me dijiste. ¿Qué quieres exactamente? Noten qué sucede cuando hacen preguntas. Cuando sondean. Noten qué sucede cuando aconsejan. ¿Recuerdan el concepto estímulo-respuesta? La mayoría hemos sido entrenados toda la vida en que para lograr entender debemos preguntar. Pero cuando preguntamos, ¿de dónde surgen las preguntas? ¿De qué autobiografía? De la propia, del propio marco de referencia, del propio sistema de valores. Y aún con la mejor intención, se mantiene el control y la dirección. Así que sean cautos con preguntas. En general, sean cautos con todo lo autobiográfico. Ahora bien, ¿qué significa autobiografía? ¿Autobiografía qué significa? Sí, historia de su vida. Y las mejores intenciones, y puedo sentir su calidez, puedo sentir su interés indudable, se le ve impreso en el rostro, en los ojos. Pero si sondea, si aconseja, si evalúa lo que implica aprobar o desaprobar, o si interpreta lo que significa analizarme, estar elaborando alguna hipótesis o teoría en su cabeza, tipo, si pudiera hacérselo entender a Stephen, o tal vez lo que a él está preocupando es esto, las cuatro son autobiográficas. Con las mejores intenciones, pero autobiográficas. Esa es una de las razones centrales por las que muchos padres no logran acercarse a sus hijos. Con la mejor intención, pero con una actitud autobiográfica. Lo hacen tan bien, es tan real para ellos. ¿Cómo te va, hijo? Bien. ¿Qué has hecho últimamente, hijo? No mucho. ¿Y cómo te fue en la escuela hoy? Bien. Oye, hijo, ¿y qué hiciste después? Jugué por ahí, jugué básquetbol. ¿Con quién jugaste? Con Tomás. Nada más tiramos unas canastas. ¿Te divertiste? Sí. Oye, ¿qué te pasa, hijo? Hago lo mejor por ayudarte. Te estoy mostrando mi interés por hacer algo contigo y me respondes con monosílabos. Cuando con otros hablas hasta por los codos, ¿no te das cuenta de lo que hemos hecho tu madre y yo? ¿Tienes una vaga idea del esfuerzo que hicimos, del precio que pagamos? Adelante, hijo. Ábrete. Dinos lo que sientes. Ahora, si se tiene una muy fuerte cuenta de banco emocional con alguien, pues ciertas cosas pueden permitirse. Se puede usar la autobiografía y dirigir y aconsejar. No estoy diciendo que los enfoques autobiográficos sean inapropiados. No son inapropiados. Si alguien me preguntara, Stephen, ¿dónde está el baño? No le diría, me estás agrediendo. Lo que quiero decir es que si tratan realmente de escuchar empáticamente, con el marco de referencia del otro, las respuestas autobiográficas no son útiles. Parte D. Escuchar empático. Permítanme situar en perspectiva este continuo de empatía. La empatía es una de las muchas formas de comunicación. Y toda forma de comunicación tiene su lugar y su validez. Es decir, tal vez una de las cosas más importantes es aprender cómo formular preguntas a los demás para obtener distintos tipos de información. Si la información obtenida no es segura o está teñida de emotividad, y si el otro está ansioso de ser entendido y ustedes gozan de su credibilidad porque los consideran como personas que podrían abrirse a escuchar, practiquen la empatía más que la autobiografía. Pero si existe cuenta bancaria emocional, si el tema no es tan yugular, no tan emocional, y el otro está totalmente dispuesto a ser entendido, hagan como un doctor. Cuéntenme algo de su historia, qué tipo de medicinas toma, quiero el expediente de esa persona, necesito sondearla. No existe un método más eficiente de obtener información que las preguntas, el sondeo. Pero si el tema es de orden muy personal, toca áreas vulnerables, que la gente sí quiere profundizar, pero necesita ayuda y siente dolor, sondear es eficiente, pero inefectivo. Ahorraría tiempo ahora, pero implicaría mucho tiempo después, como vieron en la primera parte de nuestra representación. Así que estoy creando una situación que esencialmente excluye todas las respuestas autobiográficas. Los significados no pueden salir de ustedes. Tienen que salir del otro y reflejarlo precisa y adecuadamente. No hacerlo como una nueva técnica para escuchar, sino relacionarse profunda, sinceramente, con verdadero interés. Les daré una clave. ¿Alguna vez hablaron a través de un traductor? Dígame, ¿qué hacía el traductor mientras usted pronunciaba ese discurso frente a ese grupo, ese público o esa persona? ¿Cuál era el marco mental del traductor? Él trataba de captar mi ánimo, la esencia del mensaje. Exacto, y luego comunicarlo precisa y adecuadamente, no solo la letra, sino el espíritu, ¿no? Asume el papel. Asume el papel. Eso hace un traductor confiable. Y cuando asume el papel, todo adquiere sentido. Ahora, fíjense que para este caballero será relativamente fácil. Ella es mi madre. Usted es mi traductor. Supongamos que está parado junto a mí y estamos hablando con mi madre. Sí, en serio, la escuela es tan importante, mamá. Es la clave del futuro de cualquier persona. Yo hablo un idioma y ella habla otro. Solo nos comunicamos por un traductor. Y usted es mi traductor más confiable. Necesito la escuela porque es tan importante, mamá. Él siente con mucha fuerza la importancia de la educación en su vida. ¿Ven que fue sumamente simple? ¿Usted no me analizó? ¿No profundizó? ¿No me preguntó? ¿No sondeó? ¿No aprobó ni desaprobó? ¿No evaluó? Se puso mi cabeza. Capturó la esencia de mi ánimo, todo lo que siento sobre mi educación. Yo no sé. No sé. Hay demasiados problemas por allí. Y a veces la vida parece imposible. Siento que estás verdaderamente abrumado con tantas preocupaciones. Por ahí no. Yo sé que me entiende, pero ahora no se trata de eso. Exactamente el espíritu de esto es que esté dentro de mí, no justificándome, No intentando analizarme, no tratando de asumir el control, no manipulándome con las mejores intenciones. La clave para escuchar son los ojos y el corazón. Mamá, él es tu traductor. Si es... Es difícil hablar de eso. Es difícil hablar de eso. Es un caos. No es sencillo. Hay que imbuirse de otro espíritu. No hay que estar de acuerdo. Hay que ser empático, no simpático. Simpatía no es empatía. Y por eso mucha gente piensa que no puede hacer esto a menos que haya tenido la experiencia del otro. Y es lo opuesto. Porque no tuviste esa experiencia, es que empatizas. Si la hubieras tenido, simpatizarías. La simpatía es una respuesta enteramente distinta. Y también tiene sus usos apropiados. Oh, lamento mucho lo de tu padre. Lo sentí tanto cuando me enteré. Debe ser algo muy duro. No estoy hablando de simpatía, sino de empatía. ¿Noten cómo están trabajando? El que escucha hace casi todo el trabajo, no el que habla. Mira, papá, hice esa prueba y... Bueno, me pusieron a nivel de 10.º grado y cuando llego al examen... No tenía ni idea. Nada, pero... ¿Sabes qué? Por lo menos me siento mejor de saber hasta dónde puedo llegar. Él se siente aliviado ya que al menos ahora sabe. Una palabra. No discursos. Una, dos, tres palabras a veces. Cuando evidentemente uno entiende el contenido, no se necesita repetirlo. Se capta el ánimo. Pero si no estás seguro de entender el contenido, repítelo. Si no estás seguro de que el otro siente que entendiste el contenido, repítelo. En ambas condiciones. O cuando se abordan temas emocionales, es cuando realmente deben practicar, realmente usar una comunicación empática. Estas son las tres posibilidades. Si no estás seguro de entender, si no estás seguro de que el otro se siente entendido, o si el tema lleva una fuerte carga emocional. Busca entender. Sigamos hablando con este adolescente. Entonces, ¿cuál fue tu calificación? Mira, hijo, cuando yo era joven... ¿Lo pueden ver al instante? Mira, hijo, yo no me sentiría tan desilusionado porque... La clave es que tú aprendas de eso y tú puedes... No hablamos de consejos. No hablamos de simpatía, no te preocupes. Está bien, hijo, tranquilo, te entendemos. ¿Y sobre aprobaciones? Bueno, estoy de acuerdo, entiendo por qué estás disgustado y por qué estás tan nervioso. Y sé muy bien lo que debemos hacer. O desaprobaciones... Pues, ¿cómo fue ese examen? ¿Cómo un examen puede ser así? Ya había oído de esos exámenes y cómo desalientan a los jóvenes. Y no quiero que te sientas desalentado, hijo, porque sé que vales mucho y voy a investigarlo, ya verás. En este sentido, una vez que logren un cuadro mental empático, ustedes verán al instante la futilidad y la poca productividad de la gente que trata de ser comprensiva y servicial por métodos autobiográficos. Por eso deben ser doblemente cuidadosos en todo lo que hagan en esta etapa, porque ahora tienen el poder. Realmente lo tienen. Y yo soy tan vulnerable a ustedes. Papá, no veo perspectivas. Él está desesperado. Hermoso. Sentimiento de desesperación. ¿Tú ves perspectivas, papá? Está pidiendo consejo. Perfecto, ¿sí? No dijiste, sí, yo veo. Te mantuviste como un traductor. No dijiste, tengo algunas ideas, hijo. Simplemente transmitiste mi mensaje. Él está pidiendo consejo, está pidiendo ayuda. Díganme, ¿recuerdan la demostración de los anteojos? ¿Dónde estamos ahora? Completamos el diagnóstico y esta será una de las experiencias que más nos unirá debido a lo que pasamos juntos. Estás buscando mi ayuda. ¿Tú...? Sí. ¿Quisieras saber si afuera hay...? Eso. Perspectivas. Yo no las veo. No en esta etapa. Hay algo que sí veo, hijo. ¿Ah, sí? ¿Qué? Un maestro particular. Ya fui con uno, dos noches cada semana, los sábados, todo el día. Sientes que sería demasiado. Hermoso. Vean lo que hizo. Cuando yo reaccioné emocionalmente porque estábamos viendo soluciones concretas y yo de pronto reaccioné, ella usó la empatía. La empatía debe usarse cuando la persona tiene una gran carga emocional y necesita ser entendida. Si hay una gran identificación entre ambos, ni siquiera hay que decir nada. Puede ser suficiente una palabra o un gesto. Lo suyo fue tremendo. Sí, si yo realmente confiara en ese maestro particular, iría con él. Iría todas las noches. Yo sé que si confiaras en él, harías el sacrificio. Sí, lo haría. ¿Estás seguro? Tú quieres ver mi reacción. Sí, papá. Yo estoy seguro también, hijo, ¿y sabes por qué? Porque estoy abierto. Sinérgicamente estamos creando algo nuevo. Hemos pasado a otra etapa. Parte E. Respuestas empáticas. Vamos a revisar ahora el concepto de empatía y las cinco fases del proceso para aprender respuestas empáticas. Imitación. Paráfrasis, es decir, recrear las palabras de otro, sus significados en nuevas palabras. Una traducción confiable del contenido. La tercera, reflejar sentimiento. Soledad, dolor, frustración, alegría, alivio. Hay que escuchar con los ojos y con el corazón. Escuchar el lenguaje del cuerpo. Ponerse en la cabeza del otro. La cuarta, recrear contenido y reflejar sentimiento. Al final es reconfortante saber dónde estás en estas pruebas, lecturas o lo que sea. Y la quinta es simplemente no decir nada. Uno está con la otra persona y ella lo puede sentir. Esto funciona cuando uno está seguro de que el otro se siente entendido, de que sabe que lo entienden. Todo es parte del hábito 5. Buscar primero entender es lograr una educación. Buscar primero entender es investigar junto con los clientes. Buscar primero entender es empáticamente ser un traductor confiable al otro. Buscar primero entender es que, sin haber tenido ninguna relación con cierta persona, saber que hay necesidades generales a todas las personas. Lo que es más personal es lo más general. Por lo tanto, hay cierta urbanidad, cierta cortesía, cierta bondad básica, ciertas formas de trato que se aplican a todo el mundo y que derivan de los principios universales que tanto he mencionado. Y la segunda mitad del hábito 5 es el concepto de luego ser entendido, luego juzgar, luego actuar, luego pasar a resolver problemas. Ahora, mis amigos, evaluemos el poder de todo esto. En la próxima situación difícil que se encuentren, díganse a sí mismos, el fin en mente que yo tengo no es el más indicado. Seguramente hay otro que no he descubierto. Voy a empatizar. Quiero darme esa oportunidad y descubrir qué es lo que surgirá. Ahora no lo sé. Recuerdo una situación. Yo había enseñado los hábitos 4, 5 y 6. Y luego dije, esta noche practíquenlos en alguna situación y mañana analizaremos las experiencias. Una persona llegó y dijo, no puedo creer lo que ocurrió anoche. Estaba en una venta inmobiliaria. Dijo, en una venta en la que había trabajado durante 8 meses. Estaba jugando a una sola carta. No tengo otros ingresos. Dependía totalmente de esa venta. Me sentía vulnerable y desesperado. Pero todo lo había hecho con delicadeza, planteándolo como una situación ganar-ganar, y que fuera como fuera ese tratado, yo lo iba a ganar. Anoche, el cliente me había citado en un cuarto de hotel, y ahí estaban su abogado y su contador, y había una persona de otra compañía inmobiliaria. Dijo, me quise morir. Nada más con verles las caras, se dio cuenta de que el negocio se le iba. Y luego se dijo, ay, voy a perder esto. ¿Por qué no intentar lo que hoy me enseñó un maestro? Se dijo, si de todos modos lo voy a perder, ¿por qué no intentarlo? Apretó los dientes y respiró hondo antes de decirle al cliente, tal vez yo pierda esto, pero permítame un momento. Déjeme ver si entendí lo que usted realmente quiere y cuáles son sus preocupaciones y necesidades fundamentales. Voy a citar sus ideas. Corríjame si me equivoco. Y comenzó a hablar. El cliente dijo sí y comenzó a escucharlo poniéndose en su marco de referencia. Escuchó con atención y entendió varias cosas que no había entendido anteriormente. No presionó. Tuvo paciencia y disciplina para no presionarlo con todas esas soluciones basadas en su fórmula elaborada de cómo tener éxito. Antes se escuchó. Fue abierto. Empezó a entender cada vez más y empezó a aprender. Fue persistente. Todo esto no llevó más de 15 o 20 minutos. El cliente dijo, ¿me permiten un momento? Fue al otro lado del cuarto, levantó el teléfono, habló con su esposa, volvió y dijo, el negocio es suyo. Mi amigo enloqueció, dijo, nunca supe lo que pasó. Yo traté de explicarle. Mucho más importante que los elementos técnicos de un trato es la calidad de una relación. Tal es el poder de esto.